Saludos, amigas y amigos, camaradas todos, sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. El programa de hoy será el número 101 de nuestra serie y estará dedicado a analizar cuatro poemas emblemáticos del poeta mártir salvadoreño Roque Dalton. Para ello, contamos con la presencia a mi izquierda de Cira Pascual, Carlos Rodríguez, Gabriela Graterol, a mi derecha, Dubrasca Hernández, y este tema contará con la orientación del camarada Gabriel Gil, quien les habla Luis Álvarez. Estaremos compartiendo con ustedes todo lo que representó el pensamiento revolucionario de este poeta salvadoreño, víctima del fascismo, que es uno de los principales enemigos de los pueblos, que luchan por su liberación definitiva. Y de inmediato vamos a otorgar la palabra a Gabriel para que nos hable en líneas generales de quién fue Roque Dalton, qué representa Roque Dalton en el pensamiento revolucionario latinoamericano, y a grandes rasgos que nos diga y nos introduzca en el tema. Bienvenido, Gabriel. Sí, muchas gracias. La historia de América Latina, la historia de la lucha revolucionaria de América Latina cuenta con grandes contribuyentes, grandes colaboradores, grandes pensadores, grandes creadores, ¿no? Y uno de esos es precisamente Roque Dalton. Roque Dalton, desde mi punto de vista, representa de alguna manera esa visión latinoamericana revolucionaria de nuestra propia lucha, de nuestra realidad, de nuestro quehacer. Empezando porque muy marcado en su poesía por buscar, ¿no?, la historia de El Salvador como una patria que todavía no había terminado de construirse, como una patria llamada por el pulgarcito de América, pero que para él era vital, ¿no?, conseguir ese hilo conductor que iba construyendo la patria. Y eso fue representado de alguna manera en sus trabajos, pero también en ese hilo conductor hay muchas verdades incómodas, muchas verdades que incomodaban a muchos de la burguesía, pero también a muchos que cometieron errores desde la izquierda y que no sabían cómo responder, y se convirtió de alguna manera en un personaje muy incómodo y que hacía la crítica, tenía una estrategia para hacer esa crítica, ¿no? Y esa estrategia de alguna manera se convirtió en un problema para algunos, y terminó con uno de los mayores errores, los mayores, digamos, desaciertos o tragedia de la izquierda, que es el asesinato de Roque Dalton, no en manos del enemigo, sino precisamente en manos de la misma dirigencia de la izquierda. En ese momento donde militaba era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y fue enjuiciado supuestamente por ser de la CIA, pero al poco tiempo se logró, las mismas personas pidieron disculpas asumiendo la responsabilidad de que habían cometido un gravísimo error, ¿no? Creo que no solamente que haya sucedido eso hace que Roque sea lo que sea, sino precisamente lo que escribió, lo que pensó, lo que de alguna manera confrontó en la realidad. Creo que es una de las cosas muy valiosas. Bueno, sí, también comentar que, bueno, como un poquito de biografía, nace en el 35 y es asesinado en el 75. Y pues su poesía, que luego nos adentraremos tratando cuatro poemas, empezando por Ultra Izquierdistas y continuando por La Pequeña Burguesía, sobre una de sus manifestaciones, pues son poemas polémicos a menudo, irreverentes indudablemente. también que él viene de una familia, bueno, su mamá era una madre soltera, su papá era un gringo, y él mismo en su propia vida vive una serie de contradicciones, ¿no? Contradicciones de clase en su propia familia. Eso es interesante porque al principio de su vida, el que tiene una educación privilegiada, él era un cristiano, un social cristiano, y poco a poco se va dando cuenta que, bueno, que la lucha es una lucha de clases y deja atrás el idealismo. También pues, que militó en el Partido Comunista, como tú mencionabas, en el ERP, vivió en muchos lugares en el exilio por persecución y llamó a Cuba su segunda o su otra patria. Tuvo muchísimo compromiso con Cuba y más adelante me imagino que hablaremos de su compromiso precisamente con la lucha armada y la referencia imprescindible de Cuba en ese sentido. Quizás, si les parece, podemos adentrarnos en el primer poema, que es Ultraizquierdistas, y vamos a ir comentando a partir de allí. Sí, fíjate, en el poema de Roque Dalton, Ultraizquierdista, hace evidentemente un recuento histórico para refrescar esa memoria histórica de los pueblos que a veces olvidada por intereses hegemónicos económicos, ¿no? Y bueno, para iniciar el poema Ultraizquierdista, él hace referencia, ¿no?, a los pipiles, que serían una comunidad indígena del Salvador que se alzaron en contra del Imperio Español. Y él lo enmarca en lo de que es ultraizquierdista, ya que plantea esa resistencia ante la ocupación española. Más adelante nos comenta la actuación de Pedro Pablo Castillo como líder de la lucha independentista allá en El Salvador, el cual participó en esos primeros gritos de independencia de Centroamérica. Y bueno, comenta en el mismo poema que expropió 3.000 fusiles para darle continuación a una revolución en Centroamérica, pero lamentablemente en esa revolución ocurrió un fracaso político que hizo que muchos líderes se desmayaran. Pero Castillo se mantuvo como ultraizquierdista muy firme en su lucha y sus ideales nunca desmayaron. Ahora vemos cómo ese desconocimiento de la autoridad española secuestró a muchos de los líderes que abrazaron la corona para defender incluso sus mismos intereses económicos. Claro que más adelante, ¿no?, comenta que también hay otros personajes que no hicieron nada para salir de esa pobreza que habían sido hundidos los pobres del Salvador. Y bueno, más adelante comenta también la historia de Morazán para referirse a la historia centroamericana. Y nosotros vamos a hacer referencia más que todo a una cita que hasta este punto nos parece interesante, que incluso hace un recuento de lo que más o menos se puede explicar. Y dice: los revolucionarios salvadoreños dejaron de ser ultraizquierdistas y se volvieron tan decentes como burgueses. El ultraizquierdismo desapareció ante el empuje del conservadurismo burgués, del liberalismo burgués y de la constitución burguesa, de la expropiación burguesa de la tierra común, de la entronización del dios burgués del café, más omnipotente lo referido a la república, que a su símbolo de palo y colonchos, llamado ni más ni menos que salvador del mundo. Todo iba muy bien hasta que se apareció ese ultraizquierdista llamado Farabundo Martí, que encabezó un ultraizquierdista Partido Comunista Salvadoreño, en el que militaban un montón de ultraizquierdistas. Gabriel, ¿qué nos puedes comentar sobre esta historia hasta este momento de los ultraizquierdistas salvadoreños? Sí, bueno, en primer lugar, en el marco general en que se inscribe esto, es decir, la vida de Roque termina en el 75, precisamente es un periodo donde, de 35 al 75, un periodo de donde venimos del auge del socialismo a una crisis del campo, digamos, socialista, ¿no? La transición del estalinismo a Khrushchev, la definición la coexistencia pacífica y toda una serie de revisiones de la teoría marxista, el cual se dio un gran debate a nivel internacional y en el cual jugaban un papel los partidos comunistas. A eso le responde de alguna manera Roque con, con una reconstrucción de la historia de El Salvador y como una lucha propia del pueblo salvadoreño. Eso es fundamental. Y llamarse, autonombrarse ultraizquierdista o llamar a cada uno ultraizquierdista, la mentira que se llamaba ultraizquierdista en ese momento, también era una forma de burlarse de ese descalificativo que muchos de esos partidos comunistas ya anquilosados, digamos, burocratizados, corruptos, de alguna manera, que condenaban a todo aquel que intentara agitar a las masas, porque bueno, había otro método mucho más lento de hacer la revolución, incluso lo dice 30 años para hacer una revolución, pero que se encargaba muchas veces de descalificar movimientos de la juventud que empujaban y agitaban de una manera mucho más fuerte. Y por eso también interesante, ¿no?, cómo él encarna, encarna el insulto o el descalificativo de ultraizquierdista y lo demuestra de alguna manera en la historia de Ecuador. Bueno, si yo soy ultraizquierdista, también toda esta gente es igual ultraizquierdista, ¿no? Fíjate, en ese sentido también es importante hacer una referencia a un texto de Lenin, ¿no? Un texto que es importante para todos nosotros los marxistas y que es el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Ese libro, digamos, que es como una manta que se echa sobre alguno, que se lanza sobre el fervor revolucionario en algunos momentos por sectores que consideran que las condiciones no están dadas. Es un poema muy, muy irónico, y Dalton utiliza precisamente la poesía para entrar en un territorio prohibido para los comunistas. Entonces hace una crítica, no lógicamente al texto de Lenin, sino a una interpretación del texto de Lenin. Y precisamente en otro libro que estábamos leyendo de Casa de las Américas sobre Roque Dalton, él dice que cuando primero entró en el Partido Comunista, el primer texto que les dieron para leer era izquierdismo, el texto de Lenin. Y lo que dice es que lo que no advertían cuando ellos leyeron por primera vez ese texto es que ese era un texto importante, pero que era un texto relacionado en un momento concreto, con una coyuntura concreta en un país concreto, en Rusia, a principios del siglo XX, un país bastante diferente al contexto centroamericano que estaba viviendo Roque Dalton. Entonces me parece que es interesante también en relación a ese texto, que quizás es un poema que a todos nosotros los revolucionarios pues un poema muy querido por todos nosotros. Es importante decir que para traernoslo aquí a Venezuela, podríamos decir que los izquierdistas venezolanos fueron pues Bolívar, Wally España, Guaycaipuro, Zamora, y pues otro ultraizquierdista había sido Martí, ¿no? Todos aquellos que hacen la revolución o que tratan de hacer la revolución en un momento en el que no necesariamente todas las condiciones perfectas están dadas, pero que hacen la revolución. Otro ejemplo de un ultraizquierdista latinoamericano podría ser Fidel cuando hace el asalto al cuartel Murcada. Y hoy, ¿quién le echaría en cara a Fidel llevar a cabo el asalto al cuartel Moncada? Sin ese acto ultraizquierdista de Fidel, no tendríamos revolución cubana. Sí, aquí mismo también hace referencia, ¿no? Y dice, y además por todas partes cundía el ultraizquierdista ejemplo de Cuba y de Fidel. Evidentemente, también la izquierda moderada o la izquierda, de alguna manera, la izquierda aburguesada, ¿no?, o la izquierda, la supuesta izquierda creada por la burguesía, descalificaba muchas veces a los movimientos revolucionarios. Uno de esos es el que pasaba en Cuba en ese momento y lo que sucedía. Y él también agarra eso como un descalificativo. Claro. Bueno, aquí sin duda nos encontramos con que en la poesía de Roque, el camarada Roque, una contribución importante a la profundización de nuestra conciencia de clase. Y acá, bueno, quisiéramos referirnos específicamente a este poema que se llama La pequeña burguesía, sobre una de sus manifestaciones, que bueno, que se presenta en una de las contradicciones que nos conseguimos los revolucionarios y que pueden ser peligrosas a la hora de la construcción real de la revolución. Dice así: los que en el mejor de los casos quieren hacer la revolución para la historia, para la lógica, para la ciencia y la naturaleza, para los libros del próximo año o el futuro, para ganar la discusión e incluso para salir por fin en los diarios, y no simplemente para eliminar el hambre de los que tienen hambre. para eliminar la explotación de los explotados. Es natural entonces que en la práctica revolucionaria sean solo ante el juicio de la historia, de la moral del humanismo, la lógica y la ciencia, los libros y los periódicos, y se nieguen a conceder la última palabra a los hambrientos, a los explotados, que tienen su propia historia de horror, su propia lógica implacable y tendrán sus propios libros, su propia ciencia, naturaleza y futuro. Sí, prácticamente la esencia en los dos poemas, los dos poemas que tenemos, Ultraizquierdista y La Pequeña Burguesía, es la misma, ¿no? Él está contraponiendo a ese dogmatismo o pragmatismo que se desarrolla en los partidos comunistas, que tiene de alguna manera fundamento en manuales, en construcciones manualíticas, contrapone también a la realidad del pueblo. Y evidentemente dice, si una revolución se hace precisamente con la participación del pueblo, con la participación de la clase explotada, y con ella que tú vas a construir, digamos, la dirección, sin negar la teoría, sino precisamente utilizando la teoría como una herramienta para avanzar con los pueblos. Pero muchas veces terminó en esa discusión de la pequeña burguesía, en un cafetín, en un auditorio, dando el debate por ver quién tenía la razón, por ver quién lograba uno que otro aplauso, sin perdiendo el norte, que es precisamente hacer la revolución. Sí, bueno, principalmente ahí, tal vez para que nos hay una apreciación sobre el elemento, pero yo creo que un poco lo que también busca desarrollar Roque Dalton en el tema de los ultraizquierdistas es como hasta cierto punto un desarrollo literario en el ámbito de lo sarcástico, pues como, bueno, ciertamente si ustedes nos acusan a nosotros de que somos ultraizquierdistas, bueno, asumimos que somos ultraizquierdistas, pero lo asumimos en el mismo sentido en que lo asumieron los que históricamente han desarrollado la lucha por la liberación de los pueblos. Y yo creo un poco que frente a eso, pues esa diatriba que ciertamente siempre está presente y aún en nuestra realidad venezolana y latinoamericana, siempre está presente el tema de la acusación, como muchas veces, bueno, sectores que de alguna u otra forma no se mantienen, podríamos decir, en un quietismo o en un parasitismo frente al conjunto de situaciones que están ocurriendo, que realmente, bueno, no puede plantear crítica y autocrítica de distintos elementos, como distintos sectores que tal vez no están de acuerdo con la crítica que se desarrolla, con la práctica que se está desarrollando, acusan a los sectores revolucionarios de ultraizquierdistas y bueno, hasta cierto punto también surge hasta como una especie de chantaje, pues, de chantaje con los sectores revolucionarios, el tema de que, bueno, no, estos son ultraizquierdistas y yo creo que en ese sentido es como lo que yo logro rescatar, pues, del poema, el cierto toque sarcástico que desarrolla allí Roque, pero a su vez también asumiéndolo, pues, como con toda la dignidad, pues, que tiene un revolucionario, el hecho de estar luchando por la dignidad, pues, y por la satisfacción de la necesidad de la humanidad. Entonces, en ese sentido, yo creo incluso que buscando a la pequeña burguesía, nosotros vemos que dentro de nuestro proceso y dentro de los sectores, pues, que estamos construyendo, que aspiramos a construir el socialismo, también muchas veces vemos un conjunto de expresiones, pues, pequeño burguesa, dentro de cada uno de los movimientos, como muchísimo de las personas, bueno, más allá de desarrollar la construcción concreta, tan es, bueno, pendiente como de a ver quién es aquel que desarrolla algo, el monopolio en algunos medios de comunicación, y cómo realmente eso, bueno, no contribuye a la acumulación de fuerzas para conseguir lo que nosotros estamos buscando, que es la construcción del socialismo. Sí, ¿no? Y indudablemente que estos poemas de Roque son una reivindicación histórica de la lucha de los pueblos, que bueno, que en su momento fueron estigmatizados, como tú mismo lo señalas, y que estos poemas son una demostración evidente del valor de Roque Dalton, de la valentía de Roque Dalton, porque por un lado estás luchando contra un enemigo implacable como es el imperialismo y todo lo que ello implica, y por otro lado contra todos esos vicios, como tú bien lo señalabas, Gabriel, el ejemplo tal de los partidos comunistas latinoamericanos, quienes eran tan, también eran bastante duros con los camaradas como Roque Dalton, trataban de hacer una crítica firme ante vicios, ante dogmas, ante falsas creencias que la historia terminó demostrando que le hicieron un enorme daño a los procesos revolucionarios latinoamericanos. Y que, bueno, fíjate que Roque lamentablemente termina siendo víctima, pero en ningún momento bajó la guardia y se mantuvo ese ultraizquierdismo, pero con dignidad, ¿no? La dignidad de los pueblos latinoamericanos. Sí, eso que comentaba de alguna manera Roque en una conversación con una entrevista que hace con Mario Benedetti, plantea, ¿no?, la necesidad de construir una nueva relación entre el artista y la revolución. Fíjate, una de las cosas que ya en esa época son fundamentales hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la relación entre algún creador y la revolución? Y decía que existieron dos formas históricamente, una relación de alguna manera pequeña burguesa, digamos, ese artista que era de cafetín y que, digamos, se declaraba de izquierda o ayudaba a la izquierda, y la otra, una relación más estalinista del control y de establecimiento de mecanismos. De que el mecanismo un poco va, digamos, ¿no?, lo que decíamos, dogmático sobre eso, incluso del control de las formas, ¿no? Y él te plantea la necesidad de construir una segunda. Y en ese planteamiento dice que lo primordial es la crítica, ¿no? Estamos entre revolucionarios y dejaríamos de serlo en el momento en que entregásemos las armas de la crítica. O sea, él ve la crítica como un arma de la revolución, ¿no? Y entonces, eso hace que precisamente lo plantee y ponga sobre la mesa la crítica, ¿no?, como una herramienta de destrucción, ¿no?, de destrucción de la propia izquierda, de autodestrucción de la propia izquierda, o de quítate tú para ponerme yo, sino precisamente como un arma que tenemos que tener los revolucionarios para fortalecernos y seguir venciendo, ¿no? Eso es clave y lo plantea, ¿no?, como el papel del intelectual, el papel del creador, el papel del artista. En una primera instancia también me pasa por mantener las armas de la crítica en sus manos. Fíjate que en ambos poemas que hemos leído, referenciado, leímos por completo La pequeña burguesía sobre una de sus manifestaciones y también partes de ultraizquierdistas, que ambos poemas, dicho sea de paso, se pueden encontrar en internet, y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan sería bueno que los buscasen. Bueno, en ambos en uno hay una referencia directa que tú mencionabas a Cuba, Cuba como referente por la toma concreta del poder por la vía de la lucha armada, ¿no? Y también en el otro poema hay una referencia indirecta al proyecto de la toma del poder en Cuba y concretamente al análisis del sujeto. Porque dice que, bueno, cuando está hablando del sujeto, está hablando de aquellos que, bueno, de los que tienen hambre, de aquellos que luchan, bueno, de luchar por superar la explotación de los explotados, eso en la pequeña burguesía. Entonces, me parece interesante ver el trabajo de Roque Dalton como un trabajo que está directamente vinculado a las luchas no solamente de su país, sino de todo el continente, y en ese sentido también hay unas referencias en otro libro a un momento en el que Roque Dalton está dando una charla en la Unión Soviética a compañeros, a camaradas centroamericanos, y concretamente, específicamente, está reivindicando la necesidad de la toma de las armas para derrocar los regímenes burgueses y entreguistas que estaban allí instalados. Y bueno, él con mucho humor, como siempre lo hace en sus poemas y en sus escritos, dice que el responsable político de todos aquellos camaradas con quien estaba hablando, muy rápidamente, después de que él concluye, después de que Roque concluye su intervención, les da izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo a todos los que le habían estado escuchando. Entonces vemos allí, digamos que la crítica que hacemos como comunistas es a una tendencia que existe y existió en partidos comunistas o socialistas, que ataca a todos aquellos que asumen la necesidad de la revolución ya, aunque todas las condiciones no estén perfectamente dadas en un momento concreto. Si puedes ir cerrando antes de que vayamos al segmento. Sí, precisamente eso, ¿no? Sí. Muchos de los debates han sido sobre si hay condiciones o no, si somos aventureros a lanzarnos o nos aguantamos, ¿no? Pero en muchas de esas ocasiones, como sucedió en muchos países de América Latina, pasaba que el pueblo estaba en la calle y mientras tanto el Partido Comunista estaba sentado negociando y de alguna manera pensando qué iba a hacer y cómo por detrás de las masas, ¿no? Dejando de ser vanguardia. Y muchos de esos jóvenes entendieron la necesidad de ser vanguardia. Igual sucedió aquí en Venezuela con la Juventud Acción Democrática, que rompe con el gobierno de Acción Democrática, que era un gobierno de alguna manera de izquierda, y rompe y precisamente se va a la lucha armada también junto con el Partido Comunista. Y eso después viene una serie de divisiones en la izquierda, de esa misma tragedia que hablaba Luis de, bueno, precisamente por si se continúa o no la lucha armada o cómo se continúa la lucha armada. Y ese debate estuvo muy contaminado, precisamente contaminado por el dogmatismo, contaminado por el reformismo también, contaminado por muchas herramientas y muchos vicios que precisamente Roque se encarga de alguna manera de descubrirlo, porque son temas tabú también y él de alguna manera los destapa y dice, sí, este tema existe y vamos a discutirlo y vamos a ponerlo sobre la mesa. Sí, bueno, antes de ir al corte también cabe mencionar que en el 32, en 1932 en El Salvador hubo una masacre en la que en aquel momento el Partido Comunista sí que tuvo una acción heroica y apoyó un levantamiento del popular del pueblo, el que miles y miles de hombres y mujeres fueron asesinados en un país muy chiquito como es El Salvador. Bueno, estamos estudiando aquí cuatro poemas de Roque Dalton. Vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando cuatro poemas de Roque Dalton. En este segundo segmento, concretamente, vamos a estudiar La Gran Burguesía y también Desires. Con Desires tendremos el poema con la voz de Roque Dalton. Antes de entrar en los poemas concretamente, yo te quería hacer una pregunta, Gabriel. Y es sobre la tensión entre la teoría y la cultura, sobre el papel también de la poesía en la formación y concretamente en un contexto, el contexto centroamericano y latinoamericano, en el que el arte ha tenido un rol importante en los procesos formativos. Y bueno, entre otros ejemplos está, por ejemplo, la Casa de las Américas, que ha publicado libros importantes para los procesos formativos. Y bueno, si nos pudieses hablar un poquito sobre eso y concretamente en relación a Roque, el vínculo que establece entre la teoría y su práctica poética. Sí, bueno, una de las cosas que caracterizan a Roque, que estábamos hablando cuando revisábamos los otros poemas, tiene que ver con su empeño en investigar sobre la formación socioeconómica de El Salvador y Centroamérica, como una forma también de aplicar el marxismo-leninismo, es decir, a la realidad y no repetir manuales y folletos que están adaptados a otras situaciones, otras regiones del mundo, ¿no? Y que eso es de alguna manera lo que nutre todo su trabajo y todo su contexto. También una forma de intentar renovar también y de refrescar muchas veces digamos, militancia anquilosada, burocratizada, precisamente porque estaba un poco, de verdad, más o menos aislada del pueblo. Y en eso él se plantea sobre la situación de ser o un intelectual pequeño burgués de café, que se dedica a ser de izquierda, digamos, pero desde el cafetín, o ser un loro que repite las formas y los contenidos que vienen en los manuales soviéticos. De alguna manera se plantea buscar una, inventar una nueva forma de establecer esa relación. Él dice que debe ser una invención en la cual participen creadores, hombres de cultura, el Estado, socialista, cuando está hablando del socialismo, pero todo en definitiva con la participación del pueblo, que habla de, bueno, es el destinatario último y el productor primario de toda materia cultural. Es decir, te pone en preponderancia el protagonismo popular, la participación popular frente a sus creaciones incluso, y cómo sus creaciones son alimentadas o nutridas de la creación del mismo pueblo, ¿no? Esa un poco de la creación heroica de Mariátegui, pero también trasladada en eso, ese concepto de nuestro americano de aplicar el marxismo desde ese punto de vista. Así es, bueno, y acá tenemos algunos fragmentos de este poema, La gran burguesía. Dice así: los que producen el aguardiente y luego dicen que no hay que aumentar el sueldo a los campesinos, porque todos se van a gastar en aguardiente. Los que no tienen patria ni nación aquí, sino una finca, que limita al noreste con Guatemala, al norte con Honduras, al sureste con el Golfo de Fonseca y Nicaragua, y al sur con el Océano Pacífico, en la cual finca los americanos han venido a montar algunas fábricas. Quisiéramos que nos pudieras comentar un poco sobre esos fragmentos. Sí, fíjate que la última parte, cuando él caracteriza a la gran burguesía, es importante porque esta última caracterización que leíste sobre los que no tienen patria ni nación aquí, es decir, es una característica importante en América Latina, donde la burguesía es apátrida, no tiene patria, está ligada al imperialismo, y muchas veces se intentó en algunos momentos, en esas luchas, intentaron algunos partidos revolucionarios y comunistas de plantear que existía la posibilidad de una alianza de los trabajadores con la burguesía para independizarse del imperialismo y construir solo, digamos, una patria primero, esperar que se diera el desarrollo de las fuerzas productivas, y después que tenía el desarrollo de las fuerzas productivas es que podías hacer tránsito al socialismo. Y aquí te lo está diciendo, esta burguesía no tiene patria, ellos viven ligados al imperialismo, y precisamente utilizan estas tierras como una finca donde extraen simplemente y tienen algunas fábricas de bajos impuestos, pero que al final está ligado a toda una economía norteamericana, ¿no? También sigue el poema, seguimos con una cita del poema: los que para tener libertad de prensa y derechos constitucionales compraron diarios y radios y plantas de televisión, con todo y periodistas y locutores y camarógrafos, y compraron la constitución política de todo y la asamblea legislativa, la Corte Suprema de Justicia. Allí, bueno, también vemos la forma en la que una burguesía, en este caso no una burguesía nacional, sino una burguesía entreguista, domina en su caso El Salvador, pero también podríamos verlo en relación a nuestro contexto concreto en Venezuela. No sé si quieres aportarnos algo en ese sentido. Sí, ahí tiene que ver mucho con que el Estado pertenece absolutamente, en este caso El Salvador y en la mayoría de los países de América Latina, pertenece exclusivamente a la burguesía. Y ese Estado incluye, de alguna manera, hasta la sociedad civil, que ha sido cooptada por la burguesía y que ha sido controlada. Cuando habla de los medios de comunicación, periodistas, camarógrafos, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, te está hablando precisamente de ese totalitarismo burgués que en algunos momentos fue dictadura y en algunos momentos fue democracia representativa, y que al final de cuentas te habla de quiénes son los que tienen el poder. Al final la última parte de caracterización es lo que efectivamente tienen todo que perder. Es decir, ellos controlan todo y por supuesto tienen todo que perder, por supuesto van a ser violentos cuando lo vayan a perder y van a ejercer todo lo necesario para no perderlo. Y eso implica las acciones violentas, asesinatos, masacres como la que hemos visto, ¿no? Hay algo en relación que retorna en los poemas de Roque Dalton, y que es que se comienza con la teoría pero se lleva a lo concreto, ¿no? A la lucha concreta, incluso a menudo se lleva al final hacia lo íntimo, hacia lo personal, pero dentro, enmarcado en una lucha amplia. El poema que estamos leyendo, La gran burguesía, termina así: los que para dormir seguros no pagan el sereno de la cuadra del barrio, sino directamente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, los que efectivamente tienen todo que perder. Sí, bueno, ciertamente yo creo, además de eso, que un elemento fundamental es cómo este conjunto de poemas pues, o de escritos del compañero Roque Dalton están además permeados por una convicción de clase, pues, en la cual ciertamente, bueno, cuando plantea o caracteriza elementos puntuales para el reconocimiento de esa gran burguesía en cada uno de nuestros países, además él lo plantea incluso llevándolo a eso, pues, al tema de quiénes son en este caso los que tienen la propiedad del Estado y de todas sus instituciones, que ciertamente es parte del desarrollo que o hacia donde debe apuntar la lucha de los trabajadores, pues, y de los campesinos y del conjunto de clases explotadas de América Latina, que es hacia la toma del Estado, la toma del poder para satisfacer ese conjunto de necesidades. Y ciertamente es como, o sea, lo interesante de Roque Dalton es cómo él aborda el tema de la poesía o el tema incluso de la escritura, pero sin abandonar jamás la esencia y la convicción de clase que existe en su pensamiento. Pues yo creo que eso es importante allí valorarlo. No sé, Gabriel. ¿Qué? Sí. Bueno, usted lo decía, ¿no? Como él caracterizando, pero precisamente esa caracterización en todo también te lleva a tomar una decisión individual, una decisión colectiva, que es la de dar un paso al frente, ¿no? Y eso es de alguna manera la comprensión de esa relación entre la teoría que tú ves y la práctica. ¿Qué haces tú ante eso? Y él, o sea, lo demuestra, ¿no? Se enrola precisamente en la lucha armada, se suma a un movimiento que, bueno, en ese momento era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Eso terminó unificando con toda la izquierda en el Frente Farabundo Martí, y en los años 80 hicieron una batalla que avanzó mucho en el pueblo y que causó muchos muertos y que tiene una gran herida sembrada, pero también un gran aprendizaje en el pueblo salvadoreño. Siendo muy pequeño, puso miles de muertos y que era, digamos, un preludio, lo que decía aquí Roque, de esa gran guerra que se dio, ¿no? Ese preludio es precisamente un compromiso ético y moral con una realidad concreta en la que vivía, ¿no? El próximo poema que vamos a lanzar ahorita al aire también termina con una referencia íntima, pero indudablemente relacionada con una lucha en términos amplios, en términos de clase, la lucha contra el imperialismo. Entonces ahora, en voz de Roque Dalton, vamos a escuchar Decires. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás, y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Sí, bueno, es toda una decisión ética, ¿no? Frente a, digamos, también hay que contextualizar esto en un debate internacional donde mucha gente levantaba las banderas del marxismo-leninismo, digamos, dentro de la izquierda, y que a veces en un cafetín o dentro del partido, en algunos lugares, se daban esas discusiones estériles, sí, sobre cuál es el fin del marxismo-leninismo, teniendo la posibilidad y la necesidad de dar la batalla, y al final no se ponían de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que otro elemento ahí importante que tiene que ver con los elementos que estás planteando es el tema, bueno, por lo menos cuando yo estaba un poco revisando pues el poema, recordé o me llamó a la memoria el tema de la tesis 11 de la tesis de Feuerbach, en el cual se plantea allí, bueno, que los filósofos históricamente lo que se han encargado es de interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Y un poco yo creo que es el llamado que desarrolla Roque Alto en este fragmento, en el cual él dice, bueno, ciertamente hasta cuándo nosotros vamos a estar, pudiéramos decir, la izquierda o los revolucionarios, viéndonos el ombligo, definiendo elementos tal vez puntuales y debatiendo y buscando en esos elementos tal vez la diferencia, cuando realmente lo que hacia donde debemos avanzar es hacia la transformación pues del sistema imperante, pues el sistema capitalista. Entonces, un poco me gustaría escuchar tu valoración con respecto a esto, pues tal vez el vínculo de la tesis 11 de Feuerbach con lo que plantea aquí Roque. Sí, incluso hay una canción de la primera, ¿no? El Bachaco Fundillú, donde hay una frase donde dice: al carajo Brezhnev, me resteo con Mao. Y después dice, y esos son revolucionarios de la universidad para adentro, y sigue gobernando el Bachaco Fundillú. Uh-huh. De alguna manera, esos debates, y lo decía Luis, ¿no? Es una tragedia o errores históricos cometidos donde el debate verdadero, y vuelvo otra vez al principio, ¿no? No se dio en el seno del pueblo, sino precisamente se da en una pequeña burguesía donde así exactamente lo que dice este poema de la pequeña burguesía, ¿no? Sobre su manifestación. Es decir, es un debate de ego, de quién tiene la razón, de lograr imprimir más libros, de lograr esto, etcétera, etcétera. Y que no estamos exentos hoy en día de que eso suceda. Es decir, no estamos exentos a que muchas veces, y lo hemos vivido muchas veces, en que el debate dentro del movimiento estudiantil está muy cargado de ego, de protagonismo. El debate político que se ha venido dando está muy mediatizado, está precisamente cargado de esos trabajos de los medios, y lo que se trata precisamente es de transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Lo que dice Marx, lo que dice Ali Primera y lo que dice Roque Dalton, cada uno desde su óptica y desde su realidad, y que, es decir, es una decisión, es decir, no es una cosa que vas a aprender en un libro, es una decisión tuya, una decisión propia, una decisión de querer acompañar o no acompañar una lucha revolucionaria con todo lo que trae consigo, con todos los costes que trae consigo y con toda la carga, ¿no? Este poema, a decir, una de las cosas que puedo rescatar aquí es el compromiso claro que tenía Roque Dalton con el proceso revolucionario, la claridad que Roque Dalton, ante esa avalancha de lo que tú señalabas, de discusiones de carácter ideológico, estériles, y que causaron muchísimas divisiones y atomizaron muchísimos movimientos. Rescato eso, que Roque Dalton tenía una firmeza, una claridad y un compromiso inquebrantable por encima de toda esa, de todos esos vaivenes en cuanto a lo que debía ser el papel de un verdadero revolucionario ante una situación de opresión de sus pueblos. Cuando él expresa esa interrogante, bueno, ¿qué voy a hacer si me he pasado la vida estudiando, leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedra y una honda en el bolsillo de atrás y que muy bien podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Yo creo que eso es una señal inequívoca de ese compromiso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Enfocarnos en nuestro objetivo fundamental. Sí, es un llamado a la acción, pero también sin dejar de lado el estudio, ¿no? Uh-huh. Indudablemente. Por supuesto, claro. No solamente es un poeta, él estudia también la historia, la realidad concreta de su país. En uno de los libros que tenemos por aquí, es una monografía sobre El Salvador, también escribe sobre Miguel Mármol, una figura, un comunista muy importante de su país, de El Salvador. También yo quería subrayar que a menudo Roque Dalton, cuando en otros comentarios, no necesariamente relacionados con estos textos que estamos, con estos poemas que estamos estudiando ahorita, pero Roque Dalton hizo referencia a qué debía hacer un poeta, qué debía plantear un poeta o un escritor revolucionario latinoamericano en su labor como formador. Debía de ser anunciar la sociedad futura, la sociedad socialista, o debía de ser estudiar y plantear como material teórico las contradicciones, los desastres, las taras, las costumbres y las luchas sociales del momento actual y también del pasado. Y él dice que sinceramente desde su perspectiva lo que debe hacer es enfocarse en un presente y en el pasado también hacia la construcción de un futuro. Entonces allí vemos su compromiso con la acción en sí a partir de este poema, pero también una acción partiendo del estudio, de la teoría y del compromiso de una transformación radical desde el conocimiento del momento histórico y de la realidad concreta. Claro, ahí entra el debate de qué es el marxismo, ¿no? Para Roque, qué es el marxismo para nosotros, y de alguna manera es una herramienta, es decir, es una guía para el estudio y la definición de acciones para la transformación. Y algunos convirtieron el marxismo en una receta. Y entonces son dos cosas distintas, son dos vías distintas en las cuales Roque decide una, ¿no? La de la acción, la del estudio de su realidad concreta aplicando el método del materialismo dialéctico, del materialismo histórico y que se evidencia en este caso en forma de poema. Se pudo haber evidenciado en forma de grandes libros o de libros teóricos, pero en este caso se evidencia en forma de poema, también contextualizando una realidad, ¿no? Una realidad donde digamos, el analfabetismo es grande y que de repente los poemas son muy, muy útiles y que tienen una facilidad para correr. Es decir, también es eso de los géneros. Incluso, porque se define género, él también habla de que en la lucha de clases se cumple el papel de arrebatarle a la burguesía el privilegio de la belleza. No diciendo que él trabaja la belleza, sino que él dice, bueno, habrá la necesidad de que existan escritores que hagan ciencia ficción y que hagan novelas y que cuenten ese tipo de cosas. Y que, bueno, a él le toca uno que es inmediatista, que es un trabajo sobre esa realidad que está concreta y lo ve como un papel político, ¿no? Por encima de una decisión de qué arte realizar o eso, sino que precisamente es primero la decisión política y después la acción, ¿no? Así es, bueno, y cuando comenzamos el bloque comentamos acerca del tema cultural y es también un poco el posicionamiento que tienen los poemas de Roque también en el imaginario colectivo y también como lo mencionabas tú, viendo los índices de analfabetismo, entre otros muchos males que tienen nuestras sociedades, bueno, que los artistas revolucionarios y su contribución directa para la construcción del socialismo en nuestra América, con nuestras necesidades y con el panorama tal y como lo concebimos, y a partir, insisto, del posicionamiento en la subjetividad de las masas. Uh-huh. Eso es clave. Sí, ¿cómo te posicionas ahí? O sea, Ali Primera también es alguien que va, camina y recoge en cada uno de los lugares y recoge historias y cuentos que van en ese camino. Y creo que eso hace Roque, ¿no? Buscar cómo posicionarse en las masas, el trabajo de las masas, porque son con las masas que va a hacer la revolución. Bueno, desafortunadamente ya vamos llegando hacia el final. Sí, bueno, como decía Cira, lamentablemente hemos llegado al final de este programa Escuela de Cuadros en el día de hoy. Agradecemos a todos los camaradas que participaron en este debate, a Gabriel Gil. Agradecemos altamente también al equipo que nos acompañó en las cámaras. Recordamos a nuestras usuarias y usuarios que pueden bajar estos videos y también los poemas a través de la página www.katiatv.org y escuelacuadros.blit.tv, y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Reiteramos aquí en nuestro programa nuestro llamado reiterativo a todos los colectivos y organizaciones a que se sumen a estos debates de carácter ideológico, ya que en la medida que nos fortalecemos desde el punto de vista político, nuestro conocimiento en la parte ideológica, creemos que es la mejor forma de apoyar este proceso revolucionario. Le invitamos a que sintonicen nuestro programa la próxima semana y nos vemos en un próximo Escuela de Cuadro. Hasta la victoria siempre, camaradas. Venceremos. ¡Viva Roque Dalton! ¡Viva! ¡Viva!